caused me to spend all my money. Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org. Foros, chat, contrainformación y muchas cosas más te esperan en www.radiocuca.org. Radio Cuca. Ofendiendo al personal desde hace más de 20 años. Jueves 7 de febrero, primer jueves de mes, esto es Elvis on Velvet. El programa que el pistolero zurdo dedica mensualmente al rey del rock and roll. Una hora repasando la vida, obra y milagros de Elvis Presley. Esto solo puede ser Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada para todos aquellos que estéis en Oviedo y alrededores y a través de internet en www.radiocuca.org. Este mes vamos a hacer una sesión rockabilly con aquellos primeros temas que Elvis grabó allá por los años 50, entre el 54 y el 56, las llamadas Sound Sessions y esos conciertos en directo que iba haciendo por todo el sur de Estados Unidos. Una hora con el lado más salvaje y más rockabilly de Elvis Presley, ya os digo aquí en Radio Cucaracha, esto es El Pistolero Zurdo, esto es Elvis on Velvet. Y bueno, va a dar comienzo este programa especial a Elvis Presley, dedicado a Elvis Presley. Me acusaban algunos amigos y colaborador en esta radio, de que no ponía un fondo musical para el programa dedicado a Elvis, que cambiaba de entre tema y tema y no había un fondo musical que hiciera una bonita transición. Así que le di un par de vueltas al tema y me he encontrado con esta maravilla que podéis escuchar de fondo, y que a partir de ahora va a ser la transición entre mis palabras y la música de Elvis. Esto que escucháis forma parte de un disco titulado Elvis para niños, donde podemos escuchar las grandes temas de Elvis como In the Ghetto, que es lo que son ahora mismo, el Don't Be Cruel, I Don't Want Tonight, It's Now or Never, Love Me Tender, Will in the Country, That's All Right Mama, Under Heart, Can't Help Falling in Love y Crying in the Chapel, pero especialmente musicado para niños y niñas. Quiero y tengo que darle las gracias a mi compañera y amiga Patricia, primero por ser una gran admiradora de Elvis y después por dejarme este disco que compró especialmente para su hijo David. Con 3 años ya se está convirtiendo en un gran fan de Elvis y no puede ser para menos. Pero bueno, hoy ya os dije que íbamos a hacer un especial a esos primeros temas que Elvis Presley grabó allá por 1954 y 1955. Son un total de 20 temas, 18 de los cuales sobrevivieron y 2 de ellos se perdieron. Fueron grabados en la Sun, en los estudios de la Sun, en Memphis, Tennessee, por Elvis. Ya os digo, allá por 1954. Elvis había empezado poco antes a grabar un pequeño vinilo en homenaje a su madre. Ya por 1953 pagó 3,98 € por grabar un doble disco de acetato titulado My Happiness and That's When Your Heart Just Begin. Elvis Presley se lo grabó y se lo regaló a su madre. Y bueno, retornó después en enero de 1954, grabó un segundo acetato, I'll Never Stand Your Way y It Could Be The Same Without You. Elvis Presley pues dejó esos discos ahí. Dio la casualidad que el fundador de la Sun Records, Sam Phillips, pues escuchó por casualidad esos discos y le gustó bastante, ¿no? Estaba buscando algo diferente, algo distinto. Y bueno, después de escuchar este acetato, pues en junio, en el 26 de junio, lo llamó para invitarlo a que tocara algún tema y tal, y que bueno, a ver si se animaba a sacar algo interesante, porque le había gustado su voz. Y por esa época lo llamó, lo juntó con Scotty Moore, el guitarrista eléctrico, y con Bill Black, que era bajista, para hacer una audición con Elvis Presley. Ya os digo, hicieron una gran sesión el 5 y el 6 de julio. El primer día se dedicaron a ensayar y a pasárselo bien, y el segundo día ya empezaron a marcar un hito en la historia del rock and roll y el rockabilly. Durante una pausa, Elvis Presley empezó a jugar haciendo un poco el tonto con un tema de Arthur Capras titulado That's All Right Mama, una canción de blues. Y bueno, empezaron una sesión que quedó transformada en esto que vamos a escuchar ahora mismo, That's All Right Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. Thank you. be bothered with me hanging round your door, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Anyway, do ah da da dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. I need your loving. That's all right. Este tema marca un punto de inflexión en la historia de la música. Elvis Presley se lo pasó pipa tocando esto y después pues lo que hicieron fue hacer una versión de otro clásico titulado Blue Moon of Kentucky, que vamos a escuchar ahora mismo. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say, blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say, blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night. Este tema que hemos escuchado, Blue Moon of Kentucky, Beca of Kentucky, era de Bill Monroe. Era un bluegrass que fue escrito y grabado inicialmente como un vals lento. Bill Black comenzó dándole al contrabajo, Elvis Presley y Scotty Moore se le unieron y al final sacaron esta versión rápida en un 4x4, haciendo lo que hoy se conoce como rockabilly. Para que veáis la trascendencia de este tipo de música, escuchar por favor la versión original de Bill Murray del Blue Moon of Kentucky, para que podáis apreciar las diferencias. Keep on shining, shine on the one that's gone and food and food. keep on shining. Bill Monroe y su Blue Moon of Kentucky en versión así tristona y lamentable para que los vaqueros del sur bailaran a ritmo de violín. Y Elvis Presley, mientras tanto, haciendo estas virguerías. We're rocking tonight. She'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news. There's good to rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid, I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news. There's good to rockin' tonight. Tanto Sam Phillips, impresionado por estas grabaciones de Elvis, acerca estos vinilos a un DJ llamado Dave Phillips de Memphis, de la radio de Memphis WHBQ Red Hot and Blue Show. Y bueno, That's All Right consiguió ser la canción más demandada en julio, en el 8 de julio del 54. Una semana después, la Sun recibió una orden de pedido de 6.000 discos del That's All Right Mama, del doble vinilo That's All Right Mama, Blue Moon of Kentucky, que fue lanzado en el 19 de julio del 54. Desde el 18 de agosto hasta el 8 de diciembre, Blue Moon of Kentucky fue considerado uno de los temas más influyentes y más pinchados en las radios del sur de Estados Unidos. Y mientras que pasaba todo esto, pues a Elvis no le importaba si el sol no llegaba a brillar. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I keep my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if it's sleet or snow, a drive in's cozy when the lights are low. And I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me high, more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. So when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Estáis escuchando Licistina Rockabilly Session con el pistolero zurdo. Esto es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Tenéis un mail de contacto que es elpistolerozurdo@gmail.com, un teléfono al que podéis llamar que es el 985-29-81-37. Y vamos a haceros un anuncio. Un anuncio de un acto que organiza la radio este sábado 9 de enero en la Calleja de la Ciega, por el módico precio de 3 euros y a partir de las 8 de la noche podemos escuchar a tres grupos de aquí de Asturias con tres estilos muy diferenciados. Ellos son Alpargata, un grupo punk, un trío punk impresentable según pone el cartel, que hacen su debut en Oviedo. Están DCA, que son desde Gijón, hardcore rápido, y Los Intrínsecos, de los cuales hablemos en programas anteriores y que debutaron hace 15 días en la antigua estación y este sábado también lo hacen en la Calleja La Ciega, haciendo un rock and roll de toda la vida, como pudimos escuchar aquí. No os lo perdáis. Después continúa la fiesta en el Napal, ahí en el postigo alto, enfrente del Casa María de toda la vida. Por supuesto, estaremos ahí festejando los 20 y tantos años de la radio y ahí nos podremos ver todos, echar unos bailes, tomarnos un algo. Contamos con vuestra presencia y esperemos que disfrutéis mucho de ese concierto. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en las ondas libres de Oviedo con Elvis Presley, con el programa especial que todos los meses el pistolero zurdo, o sea, soy yo, dedica al rey del rock and roll. vamos a escuchar un tema titulado Milkau Blues Boogie, escrito y grabado en 1935 por Kokomo Arnold y que Elvis Presley destrozaba en el 54 el 8 de diciembre. This morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow was the way she looked. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow can tell the way she looked. Now, if you saw my milk cow, he will rock her up on home. I had no milk and butter since that cow had been born. Well, I tried to reach her right day by day. I told her to pray for, get out on your knees, pray for you gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. You're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Morning, looked out doors. I can tell my milk cow, I can tell by the way she lows. If you see my milk cow, please drive her on home. Cause I ain't had no milk and butter, ooh, since my cow's been gone. Well, you got to treat me right day by day. Get out your little prayer book. Get out on your knees and pray, cause you're gonna need, you're gonna need my help someday. Yeah, you're going to be sorry, ooh, you treat me this way. Yeah, beat it, brother, beat it. Sun look good going down. Well, good evening. Don't that sun look good going down? Now don't your bed look lonesome when your lover ain't around? I've tried everything, baby, to get along with you. And now I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to stop crying and leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. 'Cause you won't see my sweet face no more. Yeah, you'll just be wondering, baby, when this world I'm gone. Este era Johnny Lee y sus boys, y sus chicos, cantando el Mika Blues. Seguimos recordando a Elvis. Eres una rompecorazones. You're a heartbreaker, you love a heartbreaker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love maker, but you can't break my heart anymore. You're a smooth talker, you're a real cool walker, but now you have talked out of turn. You're a high stepper, you're an eye catcher, but you won't catch my glasses anymore. For I have just found someone else who's a sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a lovemaker, but you can't break my heart anymore. You're a heartbreaker, you're a lovemaker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarter patcher, but you can't break my heart anymore. For I'm just about someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and to fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a lovemaker, but you can't break my heart anymore. Presley cantándole a una rompecorazones. Seguís escuchando Radio Cucaracha. Ya pasan 4 minutos de las 9 y media. Esto es Elvis el Velvet. Esto es el pistolero zurdo haciendo un homenaje a Elvis. Recordad que esto que es de fondo es un disco titulado Elvis para niños, con versiones de los grandes clásicos del rey. Pues eso, para niños y para niñas. Una de las cosas que tenía el rock and roll y este rockabilly que hacía Elvis era que tenía unos temas, pues digamos así, sexualmente implícitos en todas sus letras, con dobles juegos y dobles sentidos. Era una de las características de ese rock and roll primitivo que Elvis heredó del rhythm and blues, del bluegrass, del hillbilly que él escuchaba y que deja traslucir en esta canción titulada Baby, Let's Play House, nena. Vamos a jugar a casa. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Well, there's a man that you're so weak in place of housing. Now, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, and maybe I won't be hard with you. All I'm asking. Baby, I don't want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. Hit it. Understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And that's a big baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, maybe I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play out with you. No sé si lo habréis apreciado, pero Elvis Presley cantaba y solo le acompañaba la magnífica y limpia guitarra de Scotty Moore y el contrabajo de Bill Black. Posteriormente empezó a dar conciertos y giras por ahí por Memphis y por Tennessee y por los alrededores, cosechando un gran éxito. Era un tipo tímido y acobardado que furfullaba las palabras entre los dientes y que se cortaba bastante, pero que se transformaba en una auténtica bestia, en un auténtico animal cuando salía a escena. Poco a poco fue refinando su estilo, sintiéndose cada vez más grande, y empezaron a apodarlo el rey de Missouri y cosas de ese tipo. Y era por temas como este que vamos a escuchar, el Money Honey, donde ya creo que toca con una batería que era un tipo que se llamaba DJ Fontana, que había sido y había trabajado en club de strippers y que sabía alargar las canciones al tempo que Elvis demandaba, al tiempo que meneaba sus piernas y sus caderas haciendo que las chiquillas se volvieran locas. Money Honey. Tell me what was on my heart. My heart. Money, honey. Money, honey. If you wanna get along with me, well, I screamed down the hall as I was so hard pressed. I called a woman that I love the best. I finally got my baby about a half past three. She said, I'd like to know what you want with me. Money, honey. Money, honey. Money, honey. If you want to get along with me. What's wrong with you? From this day on, our romance is through. I said, tell me, baby, face to face, how could another man take? Money, honey. Money heart, money heart. If you wanna get along with me, Money Honey, Elvis Presley dándolo todo en un concierto grabado, pues no se sabe muy bien, pero allá por 1955, más tardar. Como bien apreciaba mi compañero de locura que está por aquí, Richie, pues efectivamente está grabado en mono. En aquella época, pues imaginaos, no había el sonido amplificado y demás que hay ahora. Y por supuesto, la grabación llega a nuestras manos como llega, pero aún así se puede apreciar todo el carisma y toda la fuerza que Elvis Presley ponía en el escenario. Vamos a seguir con uno de los temas que grabó en las sesiones de la SAM, y que es un tema titulado I'm Left Your Right She's Gone, algo así como yo me equivoqué, tú habías acertado y ella se ha ido. We're right. I'm left, she's gone. You're right, I'm left all alone. Well, you tried to tell me so, but how was I to know that she was not the one for me? You told me all along. You're right, our love was wrong. But now I'm changing my mind, 'cause she broke the ties of mine, and I know that she never cared for me. Well, I thought I knew just what she'd do, like it's not so smart. Oh, you tried to tell me all along, but you'd only break my heart. I'm left, you're right, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. For now, I'm out of falling for you. Pasan 45 minutos de las 9 y esto que estás escuchando es El Pistolero Zurdo. Esto es el especial que todos los primeros jueves de cada mes dedicamos al rey del rock and roll. Quiero mandar un saludo muy especial a todas aquellas personas que estáis ahí al otro lado, que estáis escuchándonos, que estáis en el chat, que estáis hablando ahora mismo en directo con nosotros, porque esto no deja de ser una radio libre y tan importante es lo que nosotros podamos contaros y deciros, como aquello que nos podáis trasladar. Vamos a seguir con Elvis, que es lo que nos trae hoy aquí. Vamos a escuchar un tema que a mí me encanta, me vuelve loco. Fue grabado en 1953 en la misma casa en la que Elvis lo volvió a grabar en el 55, en la Sun. Contado por un grupo que se llamaba Little Juniors Blue Flames. Y que bueno, que compuso H. Parker y S. Phillips. Elvis lo grabó el 11 de julio de 1955 en la séptima sesión. Y es un tema que no deja indiferente a nadie. Mystery Train, Elvis Presley. Y esto era el Mystery Train. Ya son casi menos 10 y seguimos recordando al rey. Vamos a escuchar un tema. Este no es a lo mejor tan rockabilly, se nota la influencia country del tema. Años más tarde lo versioneó el gran Roy Orbison y es un tema que se titula I Forget to Remember to Forget. Elvis Presley. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where and met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Thank you. she went away, I made myself a promise that I'd soon forget with Emma. Well, but something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Seguimos después de este gran tema de Elvis. Vamos a escuchar otro y otro y otro más. I love you because... Esta es la parte más tranquila de este programa. I love you because you understand it. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand. I love you most of all because of you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. For the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. No matter what may be the style or season, I know your heart will always be true. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. Bueno, y para que nadie diga que aquí no pinchamos rockabilly, que aquí no pinchamos música buena, vamos a seguir con el rey. Vamos a escuchar un tema titulado Blue Moon, que es un clásico, una canción muy popular ahí en Estados Unidos. Fue escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart en 1934. Y ya os digo, es una gran clásico, una gran balada que Elvis Presley en esas sesiones de 1954, más concretamente esta canción, la grabó el 19 de agosto de 1954, hacía de esta forma: Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without love of my own. A pesar de lo que opinan algunas, esta garganta que Elvis tenía y esta forma de cantar esta canción es única e irrepetible y no deja de ser realmente algo excepcional. Vamos a quitarnos un poco esta pereza que nos han dado estos temas lentos de Elvis. Vamos a poner un gran tema de estos, sí, de los rockabillys, de los auténticamente buenos, un tema que versionaron multitud de grupos. Los últimos que yo recuerdo que han versionado este tema era un grupo de rockabilly que había aquí en Oviedo que se llamaban los Moonshines y que versionaron este Just Because de Elvis, que hacía así de bien. Well, just because you think you've got something that no other girl has got. You cause me to spend all of my money. You laughed and called me old son-in-law. Well, I'm telling you, baby, I'm through with you. Because we'll just be because. When you'll be lonesome, and there'll come a time when you'll be blue. Well, there'll come a time when old Santa, he won't pay your bills for you. You caused me to lose all of my women, and now may you say we are through. Well, I'm telling you, baby, I was through with you a long, long, long time ago. Bueno, parece que con la emoción del momento nos estamos pasando de hora. Ya son las 10, toca despedirse, toca emplazaros a la semana que viene. Elvis Presley, después de esto, hizo pues grabar con la RCA y sacó un montón de discos más, pero eso va a ser una historia que contaremos en las próximas, los próximos programas, que voy a escuchar el siguiente ya en el primer jueves de marzo. La semana que viene os emplazo que escuchéis El Pistolero Zurdo. Volvemos a la programación habitual, digamos, de esta hora de jueves. Quiero veros a todos y a todas este sábado a partir de las 8 en la calle Jalaciega para el concierto que Radio Cuca presenta con tres grupos de aquí de Asturias: Alpargata, Punk desde Oviedo, DCA, Hardcore, Rápido desde Gijón e Intrínseco, Rock and Roll de toda la vida también desde aquí, desde Oviedo. Solo me queda daros las gracias por haber estado ahí al otro lado. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este programa y quedáis en la compañía de Anedonia. Recordad que estáis escuchando una radio libre, esto es Radio Cucaracha. Ever since I read your letter, where you said you love me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you.